sabe que tú una vez fuiste mía, un secreto entre tú y yo para toda la vida. No estoy parado en el fondo de la iglesia, tú vestida de blanco, yo vestido de tristeza. Cuando digas que sí, no des vuelta la cara, que me vas a encontrar a mí y una pena en el alma. Cuando digas que sí, que el cielo te perdone, guardaré mi secreto, palabra de hombre. Estás frente al altar y me pongo a rezar, llorando. Nadie sabe que yo llevo abierta una herida, voy llorando de amor por